despierto y pedaleo, soy ciclista en este viaje. Tomo el vuelo en una calle y perforo alguna nube en mi viaje hasta la luna. Ir a la luna en bicicleta es más fácil que olvidarte, más solo que la escarcha cuando ya se fue la niebla y el sol la desbarata. Más débil que la anemia, más tonto que un disparo, más suicida que un minuto, más tarde que mañana. Voy derrapando en la banqueta, a la luna en bicicleta, pedaleando hasta morir, a treparme de un cometa, a rearmar con tu silueta la galaxia que perdí. La cornisa de un satélite perdido, tan perdido como el tiempo que me gasto en encontrarle quinta pata a un gato cojo. Ir a la luna en bicicleta no es cuestión de ir a buscarte, es cuestión de distraer esta sangre que circula sin tener ningún motivo. Más triste que estar triste, más lejos que el pasado, más inútil que un consejo. Más tarde que mañana. Voy derrapando en la banqueta, a la luna en bicicleta, pedaleando hasta morir, a treparme de un cometa, a rearmar con tu silueta.